Su columna de Libre Pensamiento, ¿cómo le va? Muy bien, ¿bien? Por favor, es un placer, Ariel. Está fresco, ¿no? Afuera. Está fresco, pero vamos a ver si levantamos la temperatura un poco con, con un poco más de lo que viene haciendo esta columna, que es indignarnos. Eso, sí. Igual más allá de la indignación, mencionarte, me parece que es válido hacerlo al aire, y felicitarte por las grandes repercusiones de las columnas de las últimas semanas. Muchas gracias. He recibido, la verdad, muchos comentarios, incluso felicitaciones de mi señor padre, que me comentó lo muy interesante le había resultado la columna de la semana pasada respecto del financiamiento de la Iglesia Católica. Uh-huh. Y en otros ámbitos también me ha mencionado muy bien la columna, Fer, así que un gusto. Bueno, muchas gracias. Ahora vamos a tratar un tema que tratamos en otra columna, pero bueno, ahora con alguien que directamente ha sufrido este flagelo del abuso sexual infantil por parte de un clérigo, ¿no? Y creo que es fundamental traer siempre testimonios para mostrar que esto no es algo deshumanizado o abstracto, sino que esto es algo que pasa concretamente. Así que hoy estamos con Julieta Añasco, que es sobreviviente de abuso sexual infantil por parte de un clérigo, y además se ha vuelto una activista importante en la lucha contra esto, que realmente es espantoso y, como decíamos al principio, indignante que suceda. Uh-huh. Indignante cómo se encubre por poderes del Estado y ni hablar por la propia Iglesia Católica Apostólica Romana. Bueno, Julieta, ¿me escuchás? Sí, te escucho, buen día. ¿Hola? Hola. Sí, te escucho. Ahora sí, tenía los auriculares bajos. ¿Cómo estás, Julieta? Bien, muy bien, gracias por la invitación. No, por favor, un placer, y que vos puedas dar un testimonio, me parece que es sumamente importante. Bueno, contanos un poco sobre tu caso y, bueno, y sobre el cura Jiménez, que es un poco el disparador de lo que vamos a comentar hoy. Sí, bueno, yo hace 2 años recordé que fui abusada por ese hombre, y a partir de ahí como que me asusté, porque lo primero que se me vino a la mente es en la cantidad de niños que pudo haber abusado, porque yo lo he visto, de hecho, abusar de otras nenas en los campamentos. Yo lo olvidé todo esto, lo bloqueé, digamos, ¿no? Como un mecanismo de defensa, y bueno, hace 2 años me acordé, lo recordé, y me asusté muchísimo, y bueno, inmediatamente empecé a investigar, a ver si estaba vivo, dónde estaba, y bueno, llegamos a él, gracias acá al movimiento de mujeres que hay acá en la ciudad de La Plata, que me apoyan y me ayudan muchísimo. Ellas trabajaron mucho también a la par conmigo y logramos llegar a él. Hicimos 2 scratches, uno en la iglesia, otro en su casa. Y bueno, yo hasta ese momento creía en Dios y en la iglesia, en Luján y todas esas cosas que se hacen. Y bueno, a partir de ahí yo pensé que desde el arzobispado acá Monseñor Javier iba a tomar cartas en el asunto, me iba a intentar comunicarse conmigo, iba a hacer algo. Le escribí una carta al Papa Francisco, como todo el mundo me decía que le escriba, bueno, le escribí, también por dentro quizás esperando una contestación, nunca contestó, por supuesto, Monseñor Javier nunca me llamó, nunca se comunicó conmigo, y bueno, y a partir de ahí empezaron a caer las fichas, ¿no?, de toda la corrupción que hay dentro de esta institución. Ahora, este cura Jiménez, o sea, fue trasladado sistemáticamente y había tenido también otros casos en los cuales había sido condenado, ¿no? Sí. Averiguamos que desde el año 1975-71, en el barrio de Flores, en la capilla Santa Marta, ya habían, los padres habían denunciado abuso. Siempre lo trasladan, es algo que pasa siempre, ¿no? En estos casos. Lo fueron trasladando, tratando de tapar, y hasta que en el año 96 en Magdalena una mamá se animó y lo denunció, junto con otras 5 mamás que salieron de testigo, y ahí lograron, sí, que una condena. Pero intercedió la iglesia, y por buena conducta, dignidad eclesiástica y bajo caución juratoria, fue absuelto. Y hay otra causa del año 85 también. Pero en esa causa los jueces determinaron que los tocamientos que el cura hacía a las nenas no era abuso. Eran muestras de cariño. Y en su liberación intervino el fiscal Piombo, ¿no? Fue uno de los... Exactamente. Sí. Piombo y Delves. Ellos dos fueron los que firmaron. Sí. Sí, realmente. Nuestra causa, bueno, después de los escraches que hicimos, nuestra causa está prescrita. Yo siempre lo supe eso. Así que, bueno, por eso fueron los escraches. Yo estaba, o sea, yo quería que la gente de acá en la ciudad se entere, que en el barrio se enteren. Él vive frente a una canchita de fútbol infantil. Eso me aterraba en ese momento. Estaba muy asustada y bueno, mi intención era que se sepa, ¿no? Que los vecinos sepan, que qué sé yo, que se sepa. Y bueno, después de los escraches, y gracias a los periodistas que cubrieron los escraches que estuvieron ahí, desde la fiscalía me llamaron. El fiscal Marcelo Romero tomó nuestra causa. Pudimos denunciar hasta el momento 3 nada más. Somos más de 30 hasta el momento las personas que pudimos hablar de esto. 30 digo que yo encontré, pero somos 4 generaciones de las que él viene abusando. Bueno, aprovechemos para escracharle un poco dónde se encuentra él. Yo lo encontré celebrando misas en la capilla del Hospital San Juan de Dios de La Plata. Y vive en el barrio de Los Hornos, en 68, 152 y 153. Sigue viviendo ahí. Con total impunidad. Ponemos que ya no da más misas. Queremos creer que por el momento no está dando misas. No sé. Uh-huh. ¿Qué tal, Julieta? Ariel te saluda, buen día. Hola, buen día. A ver, nos estás contando, estamos hablando ya de 30 años de, al menos lo que vos tenés registrado, 30 años de abusos con una justicia que lo ha absuelto una y otra vez. Yo quiero consultarte respecto de, en tu caso particular, ¿cómo hiciste, cómo se hace para empezar a organizar la cabeza en el sentido de esto que nos contás, de empezar a recordar esto y transformar eso en el impulso para llevar adelante la organización que implica comenzar con los escraches, denunciarlo públicamente, digo, enfrentar a una corporación como es ni más ni menos que la Iglesia Católica, que nos estás contando el manto absoluto de impunidad que le garantizó durante estos 30 años a este personaje? Digo, en tu caso personal, ¿cómo fue? ¿A quién acudiste en primer lugar? ¿Dónde fuiste a pedir ayuda? ¿A quién o a quiénes recurriste en el primer momento que hiciste el clic, que empezaste a recordar esto y dijiste, tengo que hacer algo con todo esto que ahora me vuelve a la cabeza? Sí, empecé a publicar por Facebook. Todo, empezaba cada pasito que daba, cada cosita que me enteraba. Y por suerte, bueno, hubo mucha gente que se solidarizó conmigo y me empezaron también a brindar ayuda y datos. Y bueno, tengo un amigo que vive en Neuquén, que es también luchador por los derechos humanos. Y él me puso en contacto con organizaciones sociales de acá de La Plata. Yo sabía que existían. Y bueno, él me contactó con las chicas. Y bueno, ellas me ayudaron a hacer todo, absolutamente todo. Hasta terapia me ayudaron hasta con eso. Y bueno, y mi psicóloga, por supuesto, que yo creo que hicimos un trabajo muy grande, porque la verdad que entré en una crisis muy profunda, estuve un año encerrada, comiendo. Y bueno, ella me ayudó muchísimo, que ella también es muy activista, así que pude transformar todo este dolor y bronca que tengo encima en lucha. Así que las mujeres acá en La Plata me han ayudado muchísimo. Nos hablas de, evidentemente, un aprendizaje, una vuelta a empezar. Digo, evidentemente, tu vida es otra. Digo, sos otra persona a partir de haber podido elaborar esto. Porque, digo, no en todos los casos ocurre esto. Digo, no todo, en la generalidad, todo este trauma, los traumas que obviamente esto causa, son transformados en acción. Digo, en la mayoría de los casos, las víctimas quedan con eso. Y bueno, las secuelas los acompañan por el resto de su vida. Nos hablabas de que tuviste contacto con 30 personas. Digo, actualmente, ¿en qué está todo esto? ¿Qué es el grado de visibilidad que esto está teniendo en la ciudad de La Plata, desde distintos sectores, digamos, políticos y sociales? ¿Qué repercusiones está teniendo una vez que empezó a salir a la luz toda esta historia de abusos por parte de este de cura Jiménez? Y la verdad es que la gente no... Hay mucha gente que me acompaña y me apoya, pero... es como que es muy difícil hablar de esto y es como que la gente por ahí no quiere opinar y no sé, se paralizan. Las chicas, como vos decías, viste, la secuela muchas veces que te deja, los abusos te hace que te encierres y bueno, cada una hace lo que puede. Yo realmente no era así como soy ahora, era súper tímida y poder sacar esto hizo que justo lo que decías vos, que yo sea otra persona y que salió de mí una lucha que no sabía que tenía, una fuerza interior que no sabía que tenía. Así que un poco es como que yo, digamos, como que encabezo un poco la lucha de mis compañeras también, que fueron abusadas por él. Ellas, la verdad que no pueden dar en su nombre algunas, pero sé que confían en mí y bueno, me han abierto su corazón, me han contado cosas terribles, peores de las que pasé yo, o por lo menos no lo recuerdo todavía. Uh-huh. Hay cosas que no, mi gente todavía no puede recordar con respecto a los abusos. Y bueno, pero acá en la ciudad a la gente le cuesta mucho, y más con el tema de el Papa Francisco, ¿no? Y la papamanía que hay, o sea, me hizo mucho más difícil también. Ahora, Julieta, hay organizaciones, tanto nacionales y sobre todo internacionales, con las que vos tenés contacto, que luchan contra los abusos sexuales por parte de curas, de clérigos, y participaste ahora en un evento, contanos un poco. Sí, bueno, sí, yo les conté que estuve un año encerrada, literalmente encerrada, pero con internet. Así que bueno, empecé a buscar primero sobrevivientes, chicas, bueno, que fueron abusados acá en Argentina por religiosos. Intenté llegar a los chicos de que llegué, a los chicos de la causa Hilaraz, a Osvaldo Ramírez de Corrientes, Gabriel Ferrini de la Strategia, a él lo conocí personalmente. Los busqué, llegué a ellos y es como que y también empecé un poco a ponerme la camiseta y a tratar de juntarnos, ¿no? De organizarnos, porque creo que es fundamental que estemos unidos y que sepan que estamos juntos en esto. Y a partir de ahí también me empecé a contactar con gente de otros países, de como Estados Unidos, de SNAP, de Italia, Chile, México. En México hay un ex sacerdote, se llama Alberto Atié, que hace un trabajo increíble con los sobrevivientes y las víctimas allá en México. Y bueno, conocerla virtualmente a Bárbara Blaine, que es la presidenta de SNAP, también me ayudó muchísimo. Vi la fuerza que tiene ella y cómo sigue, a pesar de que hace 25 años que viene luchando y por tratar de exigir justicia. Y me digo que dije un día, quiero hacer lo que ella hace. Y así empezó todo, por internet. O sea, los busqué. Busqué a todos, los busqué. Y bueno, hasta que invitaron y bueno, por fin este año pude ir. Yo en realidad más que nada fui para conocerla a ella. Pero bueno, surgieron cosas increíbles de ese encuentro. ¿A dónde fue el encuentro? En Washington. Bien. Y hola. Sí. Ah. ¿Te escuché? En Washington. Te quería consultar, ahora que tuviste oportunidad de encontrar frente a frente y de tener mayor interacción con otras personas que padecieron situaciones similares, creo que se puede dar por desterrado ese mito que dice de que la Iglesia en realidad tiene el promedio de abusadores igual que el resto de la sociedad, solamente que se nota más porque es muy numerosa la institución. Creo que confirmámelo vos si es cierto lo que estoy diciendo, pero me parece que ellos exceden el promedio, ¿no? Sí, exceden. Y también cuando yo sin saber, ¿no? Siempre sentí que acá en Argentina no explotó todavía, como que van a empezar a salir, no sé por qué tengo esa sensación. Y cuando viajé allá, ellos están seguros que eso va a suceder. Hubo tres oleadas, bueno, en Boston, en Estados Unidos, Irlanda, y bueno, saben que la tercera oleada va a ser en América. Y bueno, y acá en Argentina están empezando a salir y sí, o sea, acá mismo en mi ciudad, en la ciudad de La Plata, mucha gente me ha contado de muchísimos curas actualmente que han hecho de niños y nadie dice nada. sea, nadie denuncia, nadie, no se quieren meter, pero infinidad, son muchísimos, lamentablemente. Ahora, sí, realmente esto, bueno, hace... produce mucha indignación y bueno, es un tema sumamente delicado. Yo lo que pensaba, estaba reflexionando recién y sacando algunas cuentas, lo que te sucedió a vos y supongo que a muchos de los que fueron o sufrieron abusos más o menos de tu generación, que es más o menos la mía, fue en dictadura. Y sí, sin, ¿no? Y bueno, quizás eso también hace difícil que toda una generación denuncie esto, ¿no? Una generación que fue sometida al miedo en esa época y que todos estos depravados aprovecharon también para, que estaban siendo cómplices con el poder, para quedar totalmente impunes de sus actos perversos, ¿no? Sí, también, sí, pienso igual que vos. Quizás parte de ese silencio se deba a eso, más allá de los que ahora empezamos a conocer, como el caso de Gracia, o de Storni, o de Ilaraz, o de tantos otros, que bueno, realmente no se puede creer que la justicia sea tan lenta en este caso, en estos casos, ¿no? Incluso hemos visto que la iglesia tiene un lugar para esconder los curas, que se encuentra ahí en Tortuguitas, una quinta que se llama algo así como Madre de Dios, o algo por el estilo, que en el lugar donde los tienen ahí a los curas que supuestamente rehabilitan, se llama Nuestros Hijos, ¿no? O Mis Hijos, algo parecido, ahora no recuerdo bien. Sí, es lamentable, la verdad que yo no dejo de sorprenderme, la complicidad que hay. Tenés que buscar, cuando salís a buscar abogados, aprendí que tienen preferentemente que ser no católicos, porque... Claro. Es casi, van de la mano, o sea, hay una complicidad, en algún momento se va a dar y bueno, por suerte he llegado con buenos abogados. ¿Y vos notás que en el Poder Judicial hay una cierta complicidad o digamos, de alguna manera son como más benévolos con la Iglesia Católica, con este tipo de delitos en particular? Sí, estoy segura. En nuestra causa la archivaron porque, bueno, yo ya sabía, ¿no? Pero el fiscal Marcelo Romero es que el cura ya es mayor de edad, está enfermo, y, por ejemplo, dice también que no hubo testigos en el momento de los abusos, dice también que nosotras no recordamos la fecha exacta de los abusos. Entonces, no dejo de sorprenderme. Bueno, sí, quería aprovechar para ir cerrando, hacerte una última pregunta. Más que una pregunta, es de alguna manera que puedas expresar algún tipo de consejo, ya que has caminado, has transitado este camino tan duro y has podido empoderarte. ¿Qué le dirías a otras víctimas? ¿Cuáles serían tus palabras para aquellas personas que han sufrido este tipo de flagelo y hoy por ahí se encuentran en esa primera etapa en la que te encontraste vos, introspectiva, reprimida y encerrada? ¿Qué le dirías qué le dirías como aliento para que salgan de eso y puedan reconstruir su vida? Bueno, primero que hagan terapia, que busquen una ayuda similar o, bueno, eso. Y segundo, que traten de contactarse con nosotros. Nosotros realmente, o sea, yo estoy muy preocupada por todos mis compañeros y tenemos muchas ganas de hacer muchísimas cosas por delante, tanto ayuda psicológica, asesoramiento legal, y que nos tenemos que organizar, que juntar, que no estamos solos. Ya el mundo nos conoce, sabe que existimos, tenemos apoyo. Dentro de 4 años se va a hacer un encuentro en la ONU y la idea es ir allá con nuestras causas. Entonces hay muchísimo trabajo por hacer. Y además, bueno, decirlo porque estamos salvando la vida de un montón de nenes. Lo primero y creo que lo más importante son los nenes, los niños. Uh-huh. Y lamentablemente estos curas siguen siendo curas, siguen en la calle. Entonces tenemos que hacer visible esto para que dejen de, o para que los padres sean más cuidadosos, ¿no? Y sepan que puede pasar y que fundamentalmente no están solos, no estamos solos. hay un montón de gente que nos apoya. Hace poco también nos llamaron del Cecilín, creo que es de Buenos Aires, una mujer que trabaja muchísimo por los derechos de los niños, y o sea, ellos saben, o sea, no estamos solos. Eso creo que es lo más importante, que se animen y que nos organicemos, que nos juntemos. ¿Y cómo se pueden contactar? Si no pueden dar la cara, estamos acá. ¿Cómo se pueden contactar con vos, Julita, o con ustedes? Por correo, sobrevivientes de abuso sexual eclesiástico @hotmail.com. Bueno, y si no, por Facebook también, sobrevivientes de abuso sexual eclesiástico. Bueno, muchísimas gracias, Julieta, fue un placer hablar con vos, lamentablemente por un tema tan doloroso, ¿no? Pero bueno, justamente la idea es esta, ¿no? Transformar lo doloroso en acción y luchar para que no le vuelva a pasar a nadie nunca más. Te mando un fuerte abrazo. Un gran abrazo, Julieta. Muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo. Chao. Hasta luego. Hasta luego. Hablábamos con Julieta Añasco, esta víctima de este personaje, Ricardo Jiménez, contándonos su historia, su testimonio de... estamos hablando que comenzó a ser abusada a los 7 años, en 1979, y recién pudo contarle a su padre y su madre cuando tenía 18 años. ¿Sí? Y los antecedentes de este hombre, 30 años de abuso ya, sí. Que es lo que ella tiene, que pudieron reconstruir, digo, aparte de ella concretamente, este accionar desde hace más de 30 años. Además, lo que ya no resulta curioso, iba a decir lo curioso, pero ya no resulta curioso porque es una metodología habitual de la Iglesia Católica de trasladar a los curas cuando empiezan a aparecer algunos indicios, causas, denuncias o lo que sea, o sospechas de abuso, ¿no? Y no los trasladan a lugares donde no tienen contacto con niños, los trasladan a lugares que siguen teniendo contacto con niños. O sea, este cura, después de haber sido denunciado por abuso, fue trasladado a otro colegio y así sucesivamente a lugares donde siguen teniendo contacto, como por ejemplo un cura que hace unos años fue denunciado en Villa Gesell, hoy se encuentra en Jesús Obrero, de Mar del Plata, mientras la causa de Villa Gesell sigue vigente, ¿no? O sea, estas cosas pasan permanentemente. Les recomiendo una película que se llama Líbranos del Mal, que muestra cómo es este mecanismo. En realidad es una película documental basada en un caso de Estados Unidos, donde muestra cómo es este mismo mecanismo. Bien, nada, Fer, impresionante como siempre, escuchando a Julieta, y parecía un argumento de una película de terror esto, sí, de realmente. Que le ocurra esto, y cuando quiere recurrir a las autoridades eclesiásticas, es Monseñor Aguer, sí. Es como que te pongan... Es verdaderamente tremendo, y de ahí el valor de este tipo de testimonios para estar alertas, para estar atentos, porque esto lo vemos, sigue ocurriendo, sí. Las respuestas no aparecen, se le sigue garantizando la total impunidad, y tiene que servir, tiene que servir, como vos decías, Fer, esto estamos hablando de un contexto de miedo ya generalizado, de ocultamiento, donde la consigna era que el silencio es salud, silencio ante todo tipo de cuestión, y de ahí que tener que, si se quiere, valga la expresión, aprovechar este tipo de experiencias, esta experiencia acumulada por las víctimas que hoy, después de mucho sufrir, de mucho padecer, pueden dar su testimonio precisamente para prevenir este tipo de situaciones y seguir denunciando este accionar sistemático por parte de la Iglesia Católica de ofrendarle niños y niñas a la gran cantidad de violadores que tiene en su seno, porque no se puede decir de otra manera. Ah, Fer, espectacular. Como siempre la columna, me parece que estos son momentos para empezar a pensar seriamente y reflexionar sobre estos temas.